Bien, señoras y señores, nuevamente con ustedes el show de Polo, Polo, Polo. ¡Qué pinche violencia! Perdón, un momento nada más. Esto es personal, ¿ok? Mi vieja. Me saludas, cabrón. Allá está en la casa con su lamparita haciéndole así. Y el güey que está con ella debo ser yo, porque si no... Pinche trabajo este al que nos dedicamos, vale madre. ¿En serio, hijo de su...? Imagínate, una hora en la que vienes, dos horas acá arriba y una en la que te vas cuatro horas, pinche Sancho, puta madre. ¿Con qué vieja tienes esa garantía, cabrón? Yo quisiera que me dieran una así, cabrón. Con todas ansia las carreras. Y aquel güey, espérate, rápido, rápido. Puros quickies, vale madre, no. El otro día a medio show dije, ahorita voy a ver qué pasa en mi casa, cabrón. Que le digo a la gente, ¿saben qué? Que pipí, la ya sabes, ¿no? El engaño. Que me bajo hecho la madre, que marco la casa. Con... Ya, chinga. Ya, cabrón. Si el teléfono está ahí en el buró, luego, ¿no? Y ahora, habré marcado mal. Bueno. Che, ¿dónde estabas? Allá abajo. Ah. Ahí voy al rato, ya, ok. Y cuando cuelgo, que me acuerdo que mi casa es de un piso, dije, hija de... Qué poca madre, mi cabrón. Buenas noches. Qué pinches horas de llegar, señor. No podíamos ni empezar, ¿no es cierto? Oye, no han llegado estos cabrones, no han llegado. Ya habíamos hablado a todos los moteles. Me caí. ¿Matrimonios? Ah, soy ese huevo, ¿verdad? Sí, soy, sí. Imagínate una... ¿A usted es el simpático del grupo? Mucho gusto, buena onda. Vamos a hacer una cosa. Yo hago el mío, mi show, y luego hace usted el de usted, ¿ok? Sí, si no, al rato nos vamos a pendejar todos nada más. Es el clásico que está chingue, chingue toda la noche, ¿no? Mosca, te vuela, hermana, me prestas. Agujero, te pido. Ay. Oye, ya nada es como... Ya vale madre, ¿en serio? ¿De veras? Me compré un pinche coche. ¿Phantom? Phantom, pues puta madre. Ahora hablan los pinches coches. Hazme el fabrón, cabor. Me cae, compré un... Te digo, pinche coche, me subo y lolo, las llaves, pendejo. Oye, oye. Toda mi vida he tenido coche, güey, sé lo que tengo que hacer, hijo. Parece que traes a tu esposa todo el día contigo, me cae. Todavía no, que me acababa de acomodar en el asiento cuando no traigo gasolina. ¡Oh, que la chingamos! Tenía que pasar por Vitorino, fíjate, para ir a una champ. Y ahí voy, cabrón. Y en el camino, fíjate qué mala leche. ¿Cómo no me viene en la combi, cabrón? Me cae. Qué poca madre, ¿verdad? Llego a su casa, pinche Phantom, ya sabes, gris acero y la madre con interiores rojos. No, no, no, otro pinche mundo. Llego, le toco el claxon, obviamente claxon de Nuevo Rico, ¿no? Y sale el cabrón y dice, ¡ay, qué bonito coche! Le dije, a la orden, my friend. Se oye cabré, le dije, ¡ay, sí! Le eché el asiento hasta atrás y discretamente no. Se sube el cabrón y dice la computadora, ahora güey, de uno en uno, espérate. Carajo. Ahí vamos, pinche coche así, el güey. Me dice, oye, los están haciendo desnivelados. Le dije, sí. Che Chrysler, vale madre. En eso vamos con el periférico y de repente, pinche coche. Se para el güey, madre, se le abren las puertas, bien, se le prenden las luces, bien, se le bajan las llantas, boom, se le bajan los vidrios, madre, se le abre la cajuela, bien, a su madre el cofre, y tú echas un pendejo, y llora, ¿qué le hago a esta madre? De repente dice la computadora, apa pedito, cabrón. No puede ser, me cae. Está grueso, me cae. Yo siempre he sostenido que si Cristóbal Colón hubiera sido casado, me cae de mal que no nos descubre, cabrón. Me cae de mal. Imagínate. ¿Qué vas a dónde? A descubrir que estás pendejo. Ay, mi amor, ¿qué vas con quiénes? No, ni madre. Y la pinche reina te dio la lana nomás porque sí, ¿verdad, güey? A otro pinche perro con ese hueso, que no me vale madre. Oye, que nos hubieran descubierto los ingleses, cabrón. Imagínate, ahorita sería yo alto, rubio, güero, con barba y la chía y pizarrinzototote, ¿no? Los ingleses dicen, imagínate, así ya no lo aguanto, cabrón, imagínate. ¡A huevo! De pronto está la academia militarizada, ¿no? 4:30 a.m. para levantar a todos los huevones, la diana, ¿no? Y a cualquiera le tocas la trompeta a 4:30 a.m. Por lo menos a mí me levantó en chinga, padre. Y los pinches soldados a 4:30 a.m. mojándose la cara y salen todos al patio por instrumentos, ¿no? Y llega el general que había dormido de poca madre, ¿no? ¡Espera, ton! ¡Firmes! ¡Ay, güey! ¡Presentar armas! Mucho gusto, ¿cómo le va? Yo soy rifle, ¿cómo le va, muchacho? Yo soy pistola. Ahí mire unas amiguitas y la che. ¡Soldado Benítez! ¿Qué es lo primero que hay que hacer para limpiar un fusil? ¿Qué? ¿Chingada el número? ¿El número? ¿Para qué o qué? ¿Para no limpiar el otro cabrón? ¿En cuántas partes se divide un fusil? En dos. ¿Dos? ¿Cuáles son? ¿Fu? Y sin. Mandé que pusieran su nombre en la cacha del fusil que puso. Mío. Es ok. ¡Escolta! ¡A soldado! ¡Alto! ¡Ya! ¡Cabo! Se quepo, güey, hable bien. Es como cabo. Es como cabo. Bueno, quepo. Lo convenció al güey. Dos pasos al frente. Hice la bandera y dice, pues te quedó de poca madre, hijo. Venía. Un barco de esos de los viejos, ¿no? Pinche galeón, ya ves cómo rechinan los pinches. Oh. Ah, no, esas son vacas, ¿verdad? Che barco. Y el vigía, que es el que siempre anda vigiando, ¿no? Parado en el palo más alto del barco. Sí. Pinche neblina, esas que no te ves ni el dedo, te lo pones enfrente y no se ve ni madre de dedo, ¿no? Y a veces cuando quieres ver bien, cierras los ojos, yo no sé, pinche contrasentido. Igual cuando quieres oír bien, ¿qué chingados tienen que ver los ojos con los oídos? ¿No? ¡Ni madre! De repente oye un ruido en el mar, güey, no es... ¡Ah, chinga! ¿Quién navega? Y le contestan algo. ¡Un galeón! ¡Ah, cabrón! ¿Hacia dónde os dirigís? Al puerto de Cádiz, puta. ¿Cuál es vuestro cargamento? Especias, esclavos y telas. ¡Puta! ¿Cuál es el nombre de vuestro capitán? El marqués de Mendoza. Ah, chica, pues vamos en el mismo barco. Hijo de su madre. Estaban los animales de la selva, una de broncas. Nadie estaba conforme como era. No, un desmadre. Y nuestro señor ya estaba que se lo llevaba la chingada. Ya ves cómo es el cabrón. Puta. Por las buenas de poca madre, de que se encabrona. Puta. Pregúntale a los judíos cómo lo sacó del templo el cabrón. Y que le habla a San Pedro y dice, ven acá, cabrón. Y donde manda capitán hay que chingarse, ¿no? Ahí sí, man. Y llega el pobre San Pedro con la cola entre las patas, el pobre, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, esto está la madre, hijo. Chola de rumores, cabrón. Quiero que me juntes a los animales que vengan a verme de uno en uno, cabrón. Se oiga, señor, pero de uno en uno, cabrón. A mi despacho. Tiene su despacho a huevo, sí, en serio. En serio, de poca madre, con buenos muebles. Puro antigua de México, ya sabes, ¿no? Chingón. Sale San Pedro y le dice a los animales, está aquel que se lo lleva la chingada, en serio. Los quiere ver one by one, o sea, uno por uno, ¿no? Mientras se mete el señor a su despacho y cuenta hasta 10, porque va a estar tranquilo, ¿no? Que pase el primero, entra la jirafa, ¿no? Se le queda viendo el señor, le dice, ¿qué tienes, hija? Dice, no, señor, es que conmigo sí te excediste, me cae de madre, man. Ve qué pinche cuerpo me hiciste, cabrón, por favor, man. El mendigo cuello, ¿para qué? Y luego los pinches cuernos, ¿para qué, cabrón? Y luego los ojos pinches saltones, cabrón. Para, y luego llena de manchas, no marches, mano, ¿qué es eso? Se le queda viendo el señor y le dice, ay, hija, qué mal estás. ¿Ustedes creen que yo hago las cosas a lo pendejo? No. Yo pienso. Dice, mira, te hice el cuello alto para que ningún animal te regatee el alimento. ¿Quién chingados te lo quita ahí arriba? ¡Nadie! Ahí traga solita, hija, solita. Tus ojos son pispiretzka. En la fiesta. Tus cuernitos te ven bonitos. Te dice llena de manchas y algún día te viene persiguiendo otro animal, nomás te quedas parado y parece otro árbol. Camuflaje, camuflaje. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿En serio, señor? ¡A huevo! Ándale, ya, chingada, vamos, vamos, vamos. Ya se va la jirafa, ¿no? A ver el que sigue. Y entra el elefante, ¿no? Se le queda viendo el señor y le dice, ¿qué tienes, hijo? Dice, no, sácate, mano. Pinche gordo que me hiciste, la piel toda arrugada, ninguna mendiga crema me sirve, mano. Y luego las pinches orejas parecen sopladores, pinches orejotas, más. Y luego los ojos parece que me andan violando todo el pinche día, pinche ojos así, man. Y luego los colmillos, todo el mundo me quiere romper la madre por los colmillos, hijo. Y luego la trompa parece un poco de guajolote, mano, ¿qué es eso? Y luego las patas gordas, gordas, gordas. Y luego las nachas planas, planas, planas. Y luego la pinche colita, ¿pa' qué, hijo? Se le queda viendo el señor y le dice, ay, hijo, qué mal estás. ¿Ustedes creen que yo hago las cosas a lo pendejo? No. No. Te hice la piel gruesa para que las balas te la... para que no te entren las balas. Tus orejas para que veas dónde viene el viento, el viento. Tus ojos son serenos acá, tranquilos. Tu trompa traes tu regadera donde quiera te vayas, te vale madre, hijo. Tus colmillos, eres rico, cabrón, eres rico. Cada devaluación vales más, cabrón. Te encabronas. Las patas gordas, las vedettes se las andan inyectando, tú ya las traes gordas de fábrica, hijo. Luego las nachas planas para que te sientes en el circo, carnal. Y la colita para que te agarre el otro güey de atrás, cabrón. Y el ruido que te puso está bonito, a ver, hazme. ¡Estás bien, hijo, estás bien! ¿En serio, señor? ¡A huevo! Ándale ya, chingados, vamos, vamos, vamos. El que sigue. Y entra la gallina y le dice, a mí no va a ser pendejo, me haz más chico el huevo, más grande el hoyo, cabrón. Ay, güey. Venían varios españoles en un camión de redilas. Sí conocen las redilas, ¿no? Son unos pinches palos que van alrededor así de un camión, ¿no? y lleno de pinches payasos, fascinados. Ya ves cómo se... Parece que ladran los cabrones. Iban a la faena en la mañana y... ¡Oye, chingada! Fascinado. Y nunca faltó un pinche chaparro, ya ves, no podía ver ni madre para afuera. Le quedaba la redil aquí y aquí al cabrón, ¿no? No veía, pero ni madre el güey, ¿no? Si se quería estirar para arriba, le quedaba la axila de otro güey. Si quería doblar, pues estaba lleno el pinche camión, no se podía doblar. No veía ni madre el güey, ¿no? Y oye, que ahí va la Maripepa, ve nomás que tetas, hombre, que dan ganas de ser niño de nuevo, hija. Y el güey, déjenme ver, cabrones, déjenme ver. Ni madre, ¿no? Y dos cuadras más adelante, oye, que ahí va la Maritoña, ve nomás que tiene los ojos más grandes que los pies, patona. Hija de la... Y aquel güey, no veo ni madre, coño, que chica, hombre. Y otras cuatro, oye, que va la Maritoña, ve nomás que tetas, hombre, otra vez, hombre, y la madre. Y el güey, que no veo ni madre, que no veo ni madre, déjenme ver, hombre. Como las 10 cuadras, oye, que ahí viene la Ramona, y nadie se asoma, y todo el güey saca la pinche cabeza y... ¡Madres, cabrón! Una Ramona de un árbol que estaba atravesada en la calle, hombre, que la chica se va... ¡Hijo de su madre! Son geniales los españoles, dice... Estaba un güey echándose unos alcoholes en el café y digo... Oye, Venancio, tu mujer te está engañando ahora mismo. Se levanta el güey y dice, la madre, agarra, sales, agarra una pinche bicicleta y ¡madres! Contra un poste, ¿no? Dice, chingados, yo ni me llamo Venancio... Ni estoy casado, ni sé andar en bicicleta. Yo qué coño hago aquí. Dice, oye, ¿sabías tú que Pepe Toño ha muerto? Y dice, no jodas, ¿de qué? Es catarata. ¿Se lo han operado? Si no, lo han empujado. Estaba viendo las cataratas y para la madre que lo avienta para abajo. Esos españoles me cae que son divinos. Dice, oye, que me voy de vacaciones 15 días. ¿Cómo hago para que no se embarace mi mujer? Dice, llévatela. Y dice, hombre, pues no es mala idea, ¿verdad? Soy doctor, ¿me podría hacer favor de ponerme la vacuna antibritánica? ¿Qué? La vacuna antibritánica, dice, no, señor, es antitetánica. Dice, no, a mí no me han dado con una teta, me han dado con una llave inglesa, por eso quiero la antibritánica. ¡Qué poca madre de coño! Se van dos españoles en el barco, ¿no? Y ahí andaban en la... ¿Cómo se llama? Lo de hasta de arriba, hombre, en el puente, cabrón. ¿En la proa? ¿Proa se llama? Ah, chinga, la cubierta, eso es lo que yo quería decir, cubierta. ¿Usted es capitán de algún barco? De veras, lo veo así como muy serio. ¿Es capitán de algún barco? Ni madre, ¿verdad? Y ahí venían los dos cabrones, dice, oye, Pepe Toño, dice, ¿qué pasa, Nancio? Nancio, porque Venancio estaba muy largo, nomás le dice Nancio. ¿Qué somos tú y yo, cabrón? Dice, pues, ¿qué vamos a hacer, hombre? Somos amigos. No que amigos ni que una madre. Tú y yo somos hermanos, cabrón. O sea, pues sí, ¿no? Pero tenemos que ser más que hermanos, cabrón. Y principalmente ahora que vamos a la tierra después de tantos años. Con las esposas y todo, cabrón. Dice, pues sí, ¿verdad? Pero más que hermanos, como calzón y caca tenemos que ser tú y yo. Como uña y mugre, coño, para que me entiendas. O sea, compenetrado completamente. ¿De qué te parece si para ser así más, no sé, como más cerrado el núcleo, ¿por qué no compartimos a las esposas esta noche? Si el otro, oye, ¿y tú crees que eso es necesario? Sea huevo. Oye, para que sea una cosa de comunión espiritual, que nos hagamos hermanos ya de verdad, cabrón. Si bueno, pues si tú crees... Si al cabo ahorita han de estar dormida y llegas y mole doña María, ¿y qué puede pasar? Dice, pues hombre, pues que tengas razón, ¿no? Pues ala, se cambian las llaves, ¿no? Como a las 3 horas salen los dos a cubierta otra vez. Dice, ¿qué te parece mi vieja? Dice, coño, su madre, que tienes una furia ahí, ¿eh? ¡Ala! Que yo no sé cómo te ha conservado, puta madre, qué vieja tiene ahí, ¿eh? Que en cuanto sintió el aparato aquel, la hija de su madre me arañaba toda la espalda y me decía, ¿qué te has hecho hoy? ¿Qué te has hecho? Que te siento como inmenso hijo de tu madre. Y el otro pues medio seriezón, ¿no? Sí, eso te decía, eso y más. La maja estaba feliz, hombre. Sí, la mía, ¿qué te ha parecido? Dice, pues hombre, yo no te quisiera lastimar, pero la verdad la sentí media fría, ¿eh? No así, no hacía grandes cosas ni nada. Dice, bueno, es que se me había olvidado decirte, hombre, que ha muerto hace 15 días y la llevo a enterrar a Cataluña. Hijo de su ping-pong. Están dos güeyes jugando billar, ya sabes, ¿no? Poca madre, y no tenía nada que ver, de repente le decía uno al otro: compadre, se diga, compadre, se me hace que yo la tengo más grande que usted. Chinga, ¿y por qué? Compadre, no sé. Sí, pues si quiere vemos, compadre, pues vemos. Aquí, compadre, pues aquí. Y ahí mismo, sobre el paño verde, quitan las bolas, las de billar, ¿no? Sí, pues quitan las ya que enseñan, ¿no? Y ahí mismo, ¡Shuam! ¡Ay, güey! Y el otro, ¡Shuam! ¡Ay, güey! Y había otros cuatro jugando, ¡ay, mira, competencias! Y ¡Shuam! ¡Pum, pum, pum! Hasta que se llena toda la mesa de puros asuntos de esos, ¿no? Venían dos mariconcitos caminando y dicen otro: ¡ay, mana, mana, mira, vente, vente, nos tocó bufete! ¡Mira, vente! Y el pinche mariconcito en Monterrey, imagínate, en Monterrey, cabrón. La pinche cantina, ¿no? Y ahí todo, ya sabes, ¿no? ¡Salud, cuñado! ¡Salud y la chica! Y en eso abre un pinche mariconcito la puerta, ¿no? ¡Shas, plash, plash, plash! Sí. Buenas tardes. Y voltea un cabrón, imagínate, en Monterrey, pinche güey. Sombrerudo, el cabrón, botas grandes y la chica dice: ¿quién de buenas, cabrón? Ay, oiga, che genio, vaya. ¿Qué quieres, puñal, cabrón? Sops. Una viene de buena onda a preguntar y dices: pinche, ay, ¿quién? ¿De quién es? Un perro enorme que está afuera. ¿Qué tiene mi perro, cabrón? ¿Qué tiene mi perro? Pues es que es... ¡qué grande! ¡Es grande, mi pinche perro! ¿Qué raza? ¿Qué raza qué, cabrón? ¿Qué raza su pedo? ¿Mi qué? Su peso. San Bernardo cruzado con Doberman, por eso es grandote, peludo y cabrón. Ay, oiga, pues yo... la pinche pena. ¿Pena de qué, cabrón? Pues es que mi perro mató a su perro. Su perro. Mi perro está matando para matar, cabrón. Pinches leopardos, elefantes, tigres. ¿Qué pinche perro tiene usted? Un chibabeño. ¿Cómo chingados lo mató? Es que se lo tragó y se le atoró aquí. Salud. Hoy llegué temprano y había un güey inyectando las botellas. Le dije: ¿y ahora? Dice: están enfermas. Había una que estaba grave, una de Moete Chandon, cabrón. Le estaban metiendo una transfusión de sidra pelayo, que dije: ay, güey. Y oye, y llegará la noche. Y dice: sí, ya con esto sí llega, me cae de madre. Bacardí. La calidad es responsabilidad de Bacardí. La cantidad ya es pedo de ustedes, ¿ok? Sí, de veras. Chupen, pero no se apendejen, por favor. Ay, güey, ¿por dónde le tomo? Con eso del SIDA ya no sé lo que chingados hace. ¿Cómo cree, mi rey? No, ¿cómo cree? No, para nada, no. Nomás cuídese. Porque en una de esas se apendeja uno y ya valió madre. El otro día cojo, me levanto muy temprano. De esos vicios que agarra uno de repente, ¿no? Como el pinche argentino que para un taxi, ¿no? Se, dígame, ¿en qué parte de la ciudad se ve completamente toda? Si no, pues en el mirador de Cuernavaca, hijo. Sí, lléveme. Sí, claro, pues para eso estoy. Y ahí van los dos. Llegan, ¿no? Se baja el pinche argentino inglés. Y el del taxi, ¿no? ¿Qué, jefe? ¿Comprando un terrenito? Si no, nada más quería ver cómo se ve la ciudad sin mí. Hijos de su madre. Y el otro pinche argentino de esos buenos para bailar, cabrón. Ay, güey. No bailaba, se deslizaba el cabrón en la pista. Puta madre. Y a la vieja la traía por acá y se la metía por un huevo y se la sacaba por otro. No más que de barrio, el güey, ya ves que en el barrio se da mucho el baile, ¿no? Y de repente lo llevan a bailar a un concurso, cabrón, de frac. Imagínate al pobre cabrón. En su pinche vida había usado tirantes el cabrón. Y ahí andaba en el baile y de repente diarrea, cabrón. Puta. Llega al baño y con la falta de la costumbre se le quedan los tirantes adentro de la taza. Y... y con la falta de costumbre otra vez se suben nomás los pinches pantalones el güey y sigue bailando el cabrón. Y ahí andaba el cabrón, cada pinche vuelta los tirantes, cabrón. Un pinche barnizadero, cabrón. De repente se le acerca otro y dice: che, che, que nos estás cagando a todos. Es el güey, y eso que estoy bailando sencillito. Decía yo. Los niños, cabrón, que antes éramos una belleza, cabrón. Me cae de chavitos todos los que estamos aquí, porque aquí no dejan entrar menores de edad. Todos los que, puta, de niño te llevaba tu jefa donde quisiera, cabrón. Nomás te agarraba de la pinche mano y llevas tu. ¿Cuándo chingados que reclamar? Ni madre, cabrón. Ahora, pinches cuingles, parecen monstruos los. Con cara de nomás viendo a ver a quién chingan, ¿no? Ahí venía la mamá con el chavito, ¿no? Y el minch cuingle. Y no falta en una esquina dos perritos haciendo el numerito, porque eso no. Que yo no sé por qué le sacan la lengua a la pobre perrita. Bueno, sí sé. No le ven la cara a la vieja, que es lo que más motiva, ¿no es cierto? Cuando la pinche vieja empieza. Por lo menos conmigo, no sé con ustedes, pero conmigo. Me cae de madre, en serio. Se lo juro, señor. En serio, me cae de madre. Digo, ¿yo qué gano con engañarlos? Yo creo que por eso se voltean, me da los pinches y dice, ah, que sea la yesa. Yo si hubiera nacido perro, me las llevaría a un espejo. A ver qué ojitos ponían. Pues ahí estaban los perritos, ¿no? Y le dicen, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. ¿Qué, hijo, qué? ¿Qué están haciendo? ¿Quién es mi? ¿Sos? Ah. Y a los chavos, la verdad, cabrón. Si no los puedes traumar para toda su pinche vida. Pero las mamás, ¿sabes de dónde saqué David Copperfield? Ni qué la chingada. Se sacan la verdad de aquí, cabrón, de la manga. Le dice, no, hijo, no. Lo que pasa es que el perrito se lastimó su patita. Y la perrita le dijo, ven, súbete, yo te llevo. Y el Minch Quingle. No hay noma. Llegan a la casa, se siente el pinche cuincle con una cara. En la sala, no hace cuenta que tenía un pedacito de caca en la nariz aquí. Y la señora todo el día, ya ves cómo andan las señoras a lo pendejo que me. Ay, que viene yo a traer una cebolla. Ay, ¿para qué? ¿Para qué? ¡Domitila! Ay. Y al principio, pues no peló al chavo, ¿no? El pinche cuincle no se movía, cabrón. Ya como a las 10 de la noche empieza a preocupar la señora. Ya, chica, ¿qué traerá este cabrón? Va, se le sienta junto. ¿Qué tienes, mi vida? Dice, ¿cómo que qué tengo, mamá? ¿Cómo que qué tengo, mamá? Que ya valió madre esto. Y la señora ni por dónde. ¿De qué, mi vida? Dice, ¿cómo de qué, mamá? ¿Cómo de qué? ¡Pinche perro del mediodía! La ingratitud en los animales. Ahí es donde nos damos cuenta que esta humanidad ya valió madre. Sí, porque miren, el ser humano la entiendo y a lo mejor científico, pero en los animales no. No, mamá, no, ya valimos madre, de veras. ¿Pero por qué, chaval? ¿Cómo por qué, mamá? ¿Cómo por qué? Pinche perro se lastima la pata. La inocente, pero entre, ven, súbete, yo te llevo. Y todavía se la va cogiendo, mamá. Eso no se hace. Qué poca, man. No sé si ustedes sepan, lo deben saber, porque es gente muy preparada, ¿no? Hijo de la... Que cada año en las Olimpiadas, cuando se lleva a cabo la Olimpiada de la gente como ustedes, de pronto cuando termina, se hace una Olimpiada para gente que ha tenido la enorme desgracia de perder algún miembro de su cuerpo, que es una pena horrible, pero es gente que le echa un chorro de ganas y le echa en serio, ¿no? Entonces se llaman minusválidos, es gente que, ni modo, con todo mi cariño y todo mi respeto, yo creo que todo hay que tomarlo un poquito a broma, si no vale madre la vida, ¿no? Entonces de repente dice el anunciador oficial: Ladies and gentlemen, Los Angeles 1984 are proud to present. Se los voy a contar en español, si no, no van a entender ni madre, ¿no? Señoras, señores, Los Angeles 1984, presentando minusválidos Olympics. Primera competición, 200 metros, nado libre, varones. El carril número uno, de Australia, el señor Kangaroo. Así se apellidaba el cabrón, ¿no? Que teniendo desgracia de perdiendo brazo izquierdo. Puta, la pinche ovación. Y el güey pues nomás agradecía con la derecha, ¿no? Carril número dos, de Alemania Federal, el señor Hans Fresen. Que teniendo desgracia de perdiendo brazo derecho. Y el güey pues nomás agradecía con la izquierda, ¿no? Y así van carril por carril hasta que le toca a México. Y ya ves que siempre el carril de honor, ¿no? El 8, cabrón, hasta allá. Por poco nos mandan otra alberca, me cae de madre. ¿De dónde? De México, allá en el Chapoteadero, ustedes allá, ¿no? Che vida hacen nada, ¿para qué, no? El carril número 8 de México, el señor Tabique. Que teniendo desgracia de perdiendo dos brazos, dos piernas. En Estados Unidos se llama standing ovation. O sea, la gente de pie enloquecida. Y el güey pues nomás agradecía con la cabeza. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, gracias. Por una necesidad de competidor número 8, se ha permitido ayudo. Sí, para tirarse al agua. O sea, pues, su propio impulso no bastaba, ¿no? Entonces se pensaron varias ideas. Una era traerlo ya en una cubeta. Con la temperatura al agua, ¿no? Pero se iba a ver como lavacoche, estaba cabrón, ¿no? Entonces se optó por un güey con su tenis, que a la hora del balazo lo empujara y a toda madre, ¿no? Y ya estaban todos calentando, ¿no? Acá y... On your marks. Ready? Y chingas, man. Look. Look. Look. Look. Y cada vez se hundía más el tabique. Look. Look. Casi llega al fondo del albergue. ¿Dónde está salvavidas? Se fue a chingar un hot dog. No, aquí viene. Puta, llega aquel con todavía con media salchicha, ¿no? ¡Saca tabique, cabrón! Y sacan al pobre tabique ya morado el cabrón, ¿no? Y como ballena le apachorraban la panza y salía el líquido por la boca. Y llegan los de la tele, ya ves, los mala leche, ¿no? ¿Qué pasó, pinche tabique? Sí, qué mala onda, cabrón. 5 años entrenando y a la mera hora me da un calambre en las orejas, hijo. Qué poca madre me cae. Híjole, está muy... Bueno, no le hace. Los chistes normalmente no tienen título porque ¿quién chingado se va a andar ocupando, no? Este que les voy a contar sí tiene un título. Se llama El Tino del Pedorro y es... lo más bello que he oído en los últimos 6 meses, me cae. Cuando yo, Gabriel García Márquez, el título lo quiere para una novela a huevo, me cae en serio. Es un tipo que en la mañana almorzó en su casa frijolitos rancheros. Muy rico, la verdad. Y el frijol es un alimento completo, nutritivo, barato, pero tiene sus... pero tiene sus peculiaridades, ¿no? Gasifica. Tú comes frijol en la mañana y en la tarde levitas. No tiene remedio. El güey nunca se acordó que tenía una cena de poca madre con gente así bien chic, ¿no? Las mujeres de largo y las gordas de ancho, ¿no? De poca madre. Los güeyes de traje negro y corbata de rayitas blancas. No, no, no, de poca madre. Imagínate la sofisticación del menú. Caviar relleno de faisán, cabrón. Para abrir los pinches caviarcitos y me dice, hijo de la... al horno con gratín. No, no, no, no, no, no, no. Y ahí estaba todo el mundo hablando que si la princesa de Mónaco, que si el Mónaco de la princesa. Ya sabes. Cotorreado. Hijo de mi madre. Ese es de ahorita, me cae mal. Y en eso al güey el primer cólico. Porque avisa, ¿no? La verdad... ay. Y el primero lo controlas, más o menos aprietas un poquito los dientes. Y no hay purrum, pero el segundo ya es más violento, ya tienes que apretar con el codo aquí. Ay. Y mira, si tú supieras que va a salir sopladito, pues. ¿Qué puede pasar de ver? ¿Qué puede pasar que huele muy mal? Nomás le echas la culpa al de junto, ¿no? Te lo quedas viendo con cara de qué poca madre tienes. Y el güey sin deberla ni temerla va a salir morado de ahí, me cae mal. Pero qué tal que venga con toda la orquesta. No puedes, ¿no? Y el tipo ya en el quinto cólico ya es de rodilla doblada. ¡Ay! Se levanta el güey y empieza a caminar muy apretadito así, ¿no? Y llega hasta una repisa donde había dos campanas, ¿no? Una chiquitita y una pinche campanota, ¿no? Llegar a la chiquita y... li, li, li, li, li. Dice, no, esta sí la tapo, cabrón. Y agarra la pinche campanota, ¿no? No tenía el badajo la pinche campana. Estaba un güey con sus muletas para subirse al camión ahí... en la pinche parada del camión, pues ni modo que en la parada de quién, ¿verdad? En la parada del camión. Y ahí estaba el güey esperando. Y en eso llega el de la ruta, así, ya ves qué amables los güeyes, ¿no? ¡Ah! ¡Madre! Se abre la puerta del güey, va a dar el paso con la muleta. Y llega un cabrón con sus 32 hijos, güey. ¡Madres! ¡Para adentro! Estoy al pobre güey. ¿Cuál pinche asiento cuando llegó ya ni madre, ¿no? Estoy todos sentados los cabrones y el papá y el güey va a sacar la lana y arranca el pinche camión y ahí va el güey con las muletas. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y se enfrena el pinche camión y el güey. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y otra vez arriba. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Dice, oh, que la chita. Taca, taca, taca, taca. Y el papá de los chavos dice, oye, joven, póngale un hulito a las chingadas muletas. Contamina el ruido, cabrón, contamina. Y el otro con. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y taca, taca, taca, taca, taca, taca. Chégame, cabrón, un hule, hombre. Póngase un hulito ahí en las pinches muletas. Y voltearlos y mira, el que se había puesto el hule es usted, cabrón. Seríamos menos y vendríamos sentados todos. Ay, sí. Como el árabe que va a recibir a su cuate, que llega a Arabia, imagínate, ahí viene el pinche avión, ¿no? Jodidor el pinche avión, lo que sea. Con su pinche zarape, esa madre y todo su... aterriza el avión y aquel güey 40 y tantos años de no verse, cabrón, y quería que lo reconociera, pues cuándo chingados, ¿no? Y en cuanto se abre la puerta del avión aparece, güey, ¡Farid! ¡Farid va acá, cabrón! Y aquel güey con una cara de angustia, cabrón, llega y le va a dar el abrazo y dice, ¡no me apriete, por favor, no me apriete! Dice, ¿por qué? Dice, porque estas madres no traen baño para no traer terroristas ahí escondidos, cabrón. Se me urge hacerte la caca, así se dice. Así se dice en árabe, hacer popó, es caca, caca. Si llévame y no puedo hacer un baño público porque lo del SIDA y la madre, llévame por favor a un baño privado, cabrón. Y agarran, suben al coche y va hecho la madre y llegan a una casa de poca madre, ¿no? Dice, ¿dónde está el baño? Dice, ¿cuál baño usted, mi amigo? Jaye, aquí en la alfombra, cabrón. Soy usted, pero es persa la alfombra. Vale, madre, aquí, dele, ándale. Yo le digo a usted aquí, aquí usted. Dice, bueno, pues si usted me lo dice, yo le doy la madre a mí. Ando medio enfermo, no importa. Dale usted, hombre, ándale. Se pone en posición porque pues es animado, no va a poner tu cara de león. Acaba de hacer el numerito y le dice, dame un petrobono o algo para... Si como petrobono, cabrón, usted mi amigo, jaye con la cortina, cabrón, ándale. Dice, oye, Basarut, pero es lino. Vale, madre, dale, usted es mi amigo, cabrón. Dice, bueno, pues usted me dijo y... Se gusta que te siento, me siento ahora, cabrón. Ahora acá hacemos, dice, ahora corremos porque aquí es la embajada de Israel, cabrón. Qué rico. El otro día cojo, me levanto muy temprano. Del verbo feo, no del bonito, del feo del cojo. Y en mi buró un cigarro es que acaban así como en churrito, ¿no? Dije, ah, oh, chinga, qué raro. Digo raro porque yo nunca los dejo ahí, ¿no? Y un toque a las 7:30 a.m, sin desayunar, cabrón. Pues a ver qué se siente. Y que le doy el primer jalón, ya sabes. ¡Ay, güey! Yo creo que era pura colita de zorra, cabrón. Primer jalón, ya estaba yo en el aeropuerto. Con los ojos así como de Edith González, ya sabes, ¿no? ¿Cómo se le ponían en el Monte Calvario de tanto madrazo que le daban? Bien pacheco el pinche Polo ahí. Y pasaba la gente y me decía, ¿qué, de viaje? Y yo, sa huevo. Ya está yo, que le doy el segundo jalón y... ¡Ahí, güey! Estaba yo arriba del avión. First class. Pinche, yo soy yo desparramado ahí en el cielo. En eso sube un flaquito junto y me dice, aprovechando el viaje, ya cambié de añejo de Bacardí. Yo que te digo, pues chinga tu madre. Yo ni le ando preguntando nada al güey, yo qué, man. En eso llega el piloto y me dice, señor, ya nos vamos. Le dije, pues ahora. Nomás no se tarden, güey. Dice, no, señor, ya nos vamos todos. Ah, pues vámonos. Dice, pues deme las llaves. Ah, pues las llaves del avión, ¿no? Ya se las doy. Acá el güey se mete a la cabina, deja la puerta de la cabina abierta y empieza. Y yo en buena onda, bombeale tres veces y le sueltas, canal. Y sí, ¿no? Clac, clac, clac. Ahí, güey. Y ahí vamos. Duro. Nomás pasaban las pinches nubes. Y yo en la buena onda, las nubes, vénganse, vénganse. ¿Cómo andaría de pacheco, güey, a las nubes? Vénganse. Hazme el fabrón, cabor, ¿qué es eso? En eso se me acerca la zagata. Tengo una chava que anda vestida raro ahí, me dice, ¿más caviar? Y yo así que digas, pues qué costumbre con el caviar, pues no, ¿no? Que le meto la mano a la cubetita. Haz de cuenta, lentejas, pero negras, ¿no? Ahí la tenía yo en la manita, así como, ya sabes, ¿no? Pues, ¿dónde lo traían, eh? Se me acerca el piloto y me dice, ¿dónde va a querer aterrizar? Porque ya ves que ahora se usa aterrizar en cualquier lado, ¿no? En el eje central o en Cerritos, en cualquier lado. Yo tenía el trauma de conocer a Tribilín desde chavo, ¿no? Tribilina, güey. No, dije, pues en Disneylandia, y ahí vamos, ¿no? De esos aviones de los nuevos, de los gabachos que aterrizan y se paran en chinga, ¿no? Y sales tú por el vidrio. No, no es cierto. No, tiene una madre que se infla y te quedas ahí a huevo, ¿no? Entonces llega el piloto y me dice, servido, señor, le abro la escotilla. Le dije, le rompo la madre. Qué fácil, ¿no? Dice, no, señor, al avión. Al avión ábrele lo que quiera, se vale madre. Que le abre, que se sube el Mickey Mouse, ya del pinche Mickey Mouse. ¡Hi, Polo! Y ¡ah, chinga, chinga! Ya ves que pues, entre estrellas el trato es ya así, ¿no? So, would you like to come? Donald Duck is fucking Daisy right now. Follow me. Estoy tan grueso en el inglés que el programa ya se va a llamar Follow Me. Me cae. Se vente que se está clavando Donald a la Daisy. Oye, pues ya ni ha de haber lugares. No, sí te estamos apartando. Ah, pues vamos. Llegamos en el mero agasajo, ya sabes. Y la pobre patita. No, tal ni se la clavó porque no era pato, era Pluto el güey. Hazme el favor, cabrón, gracias.